alegre los duró poco, porque la casa decente meneó toitita la gente dando chillidos de loco. Mi taita poquito a poco fue enseñándolos muy bien que estábamos en un tren y no hay por qué tener susto. Dejándolos muy a gusto, los arrimamos a él. Saliendo de la ciudad fue la primera sorpresa que me dejó la cabeza un tanto destartalá. Mi taita con majestad dijo, es el campo, niñito. Aquellos son corderitos y esas alturas montañas y esas humildes cabañas de los pobres, pues, hijito. Pasaban como unos rayos uno por uno los bueyes, derecho como unos reyes los puentes y los caballos. Un hombre vendiendo paño, otro ofreciendo peineta. Si no te callas, Violeta, con cara de vinagrera, dijo mi mamá sincera, yo voy a darte la fleta. Y yo, que por vez primera paseaba como una reina, dichosa porque me peina el viento la calavera, venaiga la ventolera que entra por la ventana, protesta de mala gana un franciscano gruñón al verse sin guarapón y al cogote la sotana. Pasamos por Longaví, llegamos a Miraflores, como chirigües cantores abrimos el cocaví. Los pasajeros allí comieron pollito fiambre, después vi de los alambres que se iban y se venían y de repente veía de pájaros un enjambre.